entre Maní y los Guayes, el Avellano y el Pitrán, entre el aroma de las chircas vive Angelita. Cuidada por cinco perros, un hijo que dejó el amor, sencilla como su chacrita, el mundo gira alrededor. La sangre roja del Copihue corre en sus venas, buen humano, junto a la luz de una ventana, teje Angelita su vida. Sus manos bailan en la hebra como alitas de chincol. Es un milagro como teje hasta el aroma de una flor. En tus telares, Angelita, hay tiempo, lágrima y sudor. Están las manos ignoradas desde mi pueblo.